MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otro lunes, a otro inicio de semana de Flashback. Este es el episodio 149 del Flashback. Yo soy Sonser Z y aquí estamos de regreso para ir hacia atrás, hacia el pasado y la historia de los videojuegos. Y pues para hablar de dos juegos ahí que muchas veces algunos llegan a mencionar, pero que fácilmente son olvidados o pocos le dan ni la importancia debida, pero aquí para eso estamos aquí, precisamente para recordarles y recomendarles muchos de esos juegos que muchos pasan por alto. Y bueno, pues vamos iniciando este programa que va a tener dos juegos ahí bastante curiosos. Y bueno, ya para ir presentando este programa, que ahorita pues más o menos ahí estamos en una noche, cuando lo estamos grabando, en una noche calurosa acá en el DF y creo que lluviosa allá por Guadalajara, pero terriblemente lluviosa. Sí. Y bueno, ahí ya escucharon la voz de nuestra invitada, pero ahorita vamos a presentarla. Primero, pues le cedo la voz, los micrófonos a Emilio para que se presente y salude. ¿Qué hay, gente? Buenas noches. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Ahorita por el momento no tenemos a nadie en el chat, pero un saludo a los que nos estén escuchando descargados y a los que están en Mixler. Espero el programa de hoy sea de su agrado. Tenemos juegos un tanto extraños, pero que sí son buenos. Y espero se queden todo el programa y lo disfruten. Así es, juegos que rompen el molde de muchas formas. Y pues también vamos también agradeciéndoles ahí que nos acompañen o que nos estén escuchando, a los que nos escuchan grabados. Ahí ya llegó M. Medina. Y también ahí agradeciendo por supuesto a los que nos descargan y nos escuchan grabado, que muchas gracias por eso. Y muchas y también les recomendamos ahí que nos dejen sus comentarios y sugerencias a los que nos escuchan grabados en nuestra página o en iVoox. Y bueno, pues ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada que viene de regreso y que es un gustazo que esté de nuevo acá, porque creo que nos ha compartido mucho su gusto por varios juegos, y este es un juego que por el que comparto creo la misma pasión que ella, del que vamos a hablar más adelante. Y bueno, presentamos aquí a Aislinn. Hola, buenas noches, saludos aquí desde Guadalajara, que nos estamos inundando muy muy feo. Y para mí es un gusto, de veras un gusto, volver a estar aquí en Flashback. Muy feliz de estar aquí. No, y nosotros más felices de que estés con nosotros. y bueno, antes de iniciar entrar en materia, pues recordarles nuestros medios de contacto y toda la información que deben de saber para que nos acompañen en nuestro sitio y vean nuestro demás contenido. Ya saben que nos pueden encontrar en facebook.com/reset.tv, también en nuestra cuenta de Twitter, que es @resetmx. También tenemos ahí pues obviamente nuestro sitio web, que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues aparte de de notas y noticias de videojuegos, también tenemos de tecnología, de cine y de varias otras cosas. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/diagonalresetmx, donde pues tenemos ahí coberturas, algunos gameplays curiosos y varias cosas por allá. Y bueno, ya para ir cerrando esta introducción del programa, pues recordar ahí saludos a nuestros amigos de la podcastería, también a los de Retrocast que ahí siguen ahí en activo, ahí sacando más programas, también a los de Select Star, que ahí estuvo este Kike, que a ver si se da chance de llegar. Que estuvo hablando de su mayor pasión, digo yo, ¿de qué fue? Pues de Mazinger Z. Y bueno, pues ahora sí, ya con esos un corto saludos a otros podcasts, vamos ya empezando con el programa para empezar a hablar del primer juego, que en este caso va a ser el juego de Little Mermaid o La Sirenita para el NES. Un juego que muchas personas por ahí aprecian, pero que pocos hablan. Así que vayamos a la música y regresamos. Thank you. Y pues ya estamos de regreso de este breve corte, bueno, no ni tan breve, pero de este corte musical que tuvimos de la música pues de Little Mermaid, de este juego para NES creado pues por Capcom en su gran colaboración que tuvo en esa época de con varios de los juegos que creó varios de los juegos basados en series o películas de Disney. Y pues para darnos un poco de la introducción, le cedo la palabra a Emilio. Bueno, pues así como lo dijiste, después de la gran apertura de La Sirenita en los cines en el año, bueno, no sé en qué año salió la película, pero después de eso, en el año de 1991, Capcom, debido al éxito que tuvo la película, decidió lanzar el juego. Basándose un poco en la historia original, no tanto, o sea, entre comillas es el ser basado en la película, porque Ariel, pues ya saben, se enamora del príncipe, que no recuerdo su nombre. Eric. Sí, vi todas estas películas de princesas, aunque soy niño, pero un príncipe, pues, está bien. Niño, pero pues crecí con Disney, entonces bueno, la historia que todos conocemos, conoce al príncipe Eric y pues se va a casar con él, pero resulta que Úrsula captura a todos sus amigos, entonces es el trabajo de Ariel rescatarlos y pues para que, bueno, rescatarlos para que todos sean felices de nuevo, ya saben, típica historia de cuento de hadas. Y pues eso es un poco de lo que es este juego. La verdad tiene muy muy buenas mecánicas, tiene por ahí varias cosas que tenemos que comentar. Dirán muchos, es un juego para niños, para niñas chiquitas, pero pues realmente uno se encariña con juegos que tienen como que este tipo de características importantes, de las cuales vamos a hablar un poquito más a fondo y vamos a ir denotando. Pero antes de entrar ya de lleno a hablar del juego, también hay que nos dé un poco de contexto esta Aisling de qué onda con la película de La Sirenita, que pues cuando salió fue uno de los varios éxitos que tuvo Disney en con respecto a películas animadas en 2D. No nada más eso. Si nos metemos al asunto de las películas y por qué de repente Capcom empezó a licenciar cosas de Disney, algo tiene que ver también con que La Sirenita fue la película que rescató a Disney, o al menos a Disney animado, de una crisis gigantesca donde se había sumergido por allá del 82 más o menos. La Sirenita es del año 89. Y en el 82 Disney había producido una película sumamente cara, El Caldero Mágico, la conocimos así en México. Y pues es una película muy cara, una película muy bien hecha, pero que no pegó en absoluto. Y mandó a Disney, ahora sí que a la edad de las cavernas en cuanto a animación. ¿Qué pasó con La Sirenita? La Sirenita estaba preparándose para hacer el gran levantón de Disney y así fue. Y ¿qué nos puedes decir de cómo te tocó a ti vivirlo, todo ese auge, todo ese boom que tuvo La Sirenita? Ay, Dios mío, pues yo tuve que aguantar a mis amigas canturreándome las canciones todo el santo día. Tuve que aguantar el resurgimiento del merchandising de Disney. Disney había hecho cosas muy buenas como Pato Aventuras. Era bastante, bastante bueno, que también tuvo su juego de Capcom y algunas otras series. con La Sirenita, a mí me tocó que la gente estaba súper recontra maravillada. Yo le tengo sentimientos encontrados. Ya sabía, y aquí, ¡ay, Dios mío! Aquí M. Medina, que en el chat ya nos está tarareando una de las canciones más populares y ganadora del Oscar. Under the sea, bla, bla, bla. Yo ya tenía el presentimiento de que los niños que fueran a ver La Sirenita, yo no era niña cuando la fui a ver, no, claro que no, iban a crecer sin tener la más mínima idea del original, pero pues, ¿qué le vamos a ver? Digo, pues, sí. ¿Qué le hacemos? Digo, historia cíclica con Disney, y ahorita con Frozen, hijo, lo mismo andas aportando. Necesitan otra buena crisis para darse cuenta de que tienen que levantarse de nuevo. Pero en fin, La Sirenita, la película, salvo la adaptación, tenía mucha tela de dónde cortar para hacer una cosa muy muy buena. No está bien que terminemos hablando de películas aquí, pero si hay una explicación por la que Capcom estuviera produciendo licencias de Disney, es porque Disney precisamente se estaba encargando de hacer cosas de calidad después de un tiempito donde se habían perdido. Sí, sí, como que coincidió, ¿no? Porque tanto fue el auge de Disney como también fue el auge de Capcom. Sí, de hecho. Y bueno, ahora sí, pues ya les doy un poco la introducción más o menos de qué va el juego. El juego, como ya comentó Emilio, pues es una historia alterna, más bien, de la historia que se maneja en la película de La Sirenita, donde pues ella ya de alguna manera ya vive con el príncipe Eric y todo el relajo, y pues le avisan que está en problemas todos sus amigos en el mar, y pues regresa a ser sirenita para ayudarlos y para combatir a la bruja Úrsula. Bueno, y para esto pues todo el juego se basa más que nada en que pues vas a controlar a esta Ariel, que va a ir moviéndose debajo del mar recogiendo diferentes objetos, que pueden ser tanto tesoros como algunos que pueden ser también power ups, porque le van a dar aumentar la salud, como otros que le van a aumentar el poder, que son más que nada perlas que va a sacar de cofres. Aparte de eso, pues también se va a valer de un ataque que tiene ella, que con su aleta de la cola saca unas burbujas que encierra los peces que van a atacarla. Entonces las encierra en una burbuja y los avienta para, ya sea para derrotar a los enemigos o para también descubrir tesoros, porque este juego muchos de los tesoros van a estar escondidos en resquicios que aparecen a lo largo de los escenarios, que son bastante extensos, aunque el juego en sí es un tanto corto. Lo interesante de este juego es que como todo se desarrolla en el mar, más que ser de plataformas, pues Ariel se va a mover va a tener un movimiento más libre en todos los escenarios, donde pues va a poder nadar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados con toda libertad, teniendo el botón, uno de los botones de ataque y el otro botón para dejarlo apretado como para acelerar. Aparte de esto, va a haber algunos momentos donde va a haber plataformas afuera del agua y donde esta Ariel va a tener que brincotear o deslizarse sobre ellas, porque pues al final de cuentas, siendo sirena, pues moverse en tierra va a ser todo un relajo. Y bueno, este es un poco de lo que es el juego de La Sirenita. Y bueno, ahora sí, a ver, para que continúen. Pues sí, como dices, yo creo que tiene muchísimos, muchísimos secretos escondidos en los niveles. Yo de verdad cuando estaba jugando, me salían de puro churro, la verdad, los secretos. O sea que era de repente que tirabas un pececito encerrado en la burbuja en tal esquina o en tal huequito y te salía un corazón, ¿no? O sea, otra vida más. O, por ejemplo, las, no sé si recuerdes las, ¿qué eran? Como conchitas. No eran como conchas, eran caparazones. Que las tenías que agarrar para abrir algunos cofres, ¿no? Para los power-ups que mencionabas. También había otros secretos que tenías que... O sea, bueno, que los podías sacar moviendo tu aleta en las superficies que eran como arena. Uh-huh. También ahí había bastantes secretos. Y que realmente yo no le veía... Eran nada más para... Como para darte un puntaje adicional, porque realmente no tenían una utilidad así como tal. ¿Qué eran? Era una pipa, ¿no? Una pipa, parecía una pipa y un como mini tridente. Uh-huh. Y aparte, aunque también por ahí te podías sacar corazones para recuperar energía. Ajá, sí, sí, sí. Y pues, como mencionabas también, los niveles son submarinos. Y tienen como que un detallado un tanto oscuro, pero pues para hacer el Super Nintendo estaban muy muy bien detallados. NES, dirás. Había perdón, el NES estaban muy bien detallados. Me agradaba mucho el nivel de que estabas en un, bueno, que atrás parecía el fondo, que estaba un barco destruido y todo eso. Tenían muy buenas como que colores, y sí parecía como que un barco hundido y todo. Uh-huh. Y aparte de eso, algo que me gustó fue que aparte de usar la música clásica de la película, agregó muchos temas muy padres que ambientan toda esa aventura submarina. De hecho, me recordó un tanto la música y también todo lo que era la aventura del juego a otro juego de Capcom, el de Little Nemo, Dream Master. Me recordó mucho ese juego. Yo es... Sí, ese sí lo recuerdo, ¿cómo no? No, pues si se parecen algo voy a tener que buscar en los de usados a ver de qué me he estado perdiendo. Una pregunta, supongo que era un juego de aquellos donde juntabas vidas y si se te acababan tenías que empezar desde el principio. Sí. Sí. Santo Dios, ¿cómo estaba en grado de dificultad? No, fíjate que no está tan manchado. Está bastante tranquilo. Y de hecho sí te dan varias vidas extra. Que si no le sabes, por ejemplo, con alguno, bueno, con la mayoría de los jefes, o sea, si no eres como, o sea, no has jugado ese tipo de juegos, uh-huh, sí se te hace un poquito complicado, porque es de esos juegos donde, por ejemplo, el jefe tiene sus aliados, pero los aliados te sirven para derrotar al jefe. O sea, por ejemplo, aquí como hablábamos de la habilidad de la sirenita, que los encerraba en una burbuja, entonces los encierras en una burbuja y los tienes que agarrar para aventárselos al jefe. Entonces sí es un poquito complicado. Por ejemplo, yo no me di cuenta de que así era la manera de derrotarlo al principio. Yo creí que era aventándoles burbujitas nada más. Entonces sí me tardé un ratito. Digo, también yo creo me pasé de lento, de sope. Pero pues sí está como un poquito complicado, porque yo no estoy tan acostumbrado a ese tipo de dinámica. Sí, porque era algo clásico en muchos juegos de esa época, de hecho, que te salían objetos y los usabas contra el propio jefe o contra los enemigos. Sí, que los enemigos eran como que predecibles, ¿no? O sea, como que los clásicos que te esperarías en un juego debajo del mar, ¿no? Pues varios peces genéricos, los jefes era unas barracudas, un tiburón, un hipocampo malvado, que se me hizo raro que lo pusieran como jefe. Súper extraño. Sí. Y pues obviamente, ajá, Úrsula. Que de hecho tiene dos versiones. Sí, sí, sí. Que el tono de verde que le ponen está medio rarito, Sí, o sea, porque sí aparece su color normal, que es así como morado. Ah. Pero... Sí, sí, pero el tono verde, pero... como que sí. Le pudieron haber hecho más fea, nada más, yo creo. No, pues está bien. Por lo pronto suena bastante ingeniosa la combinación de scrolling y de plataformas. Eso sí que no me suena conocido. No de los juegos que yo haya jugado, pues. Y realmente, o sea, como platicábamos bueno, platicaba con Sorcerer hace algunos días. Uh-huh. Que sí es un juego conocido, pero que nadie habla de él. Exacto. Oh, rayos, ¿por qué? ¿Porque es de princesas de Disney o alguna cosa de esas? Yo creo como que la gente que lo juega le da pena decir, ah, jugué ese juego. Sí, sí, porque todo el mundo estaba concentrado más en DuckTales y en Chip y Dale, y también los de Mickey, y ese como que muchos lo ignoran, ya sea por prejuicios o por ser un juego culposo. Yo creo que sí, creo que ese es el primer detonante, que por ejemplo si eres niño a esa edad lo jugabas y decías, no quiero que las demás personas se enteren de que juego juegos de niños, ¿no? O sea, porque se iban a burlar de ti. Pero pues realmente no es cosa de género. Realmente es, si te gusta un juego, pues está bien, o sea, no hay por qué esconderlo. Realmente un juego puede ser del agrado de cualquier persona. No, por ejemplo, quiere decir que Contra nada más es para niños y las niñas no les puede gustar porque se vuelven niños. Y de hecho, yo recuerdo que sí me lo llegaron a recomendar amigos, o sea, tipos que jugaban pues, juegos de acción y todo eso. Me decían, no manches, de la Sirenita está bueno. A mí no me tocó realmente jugarlo en su época. Y te soy sincero, cuando me dijeron, ah, vamos a tener que jugar este juego o probarlo para el programa, fue como, ay, ¿qué es esto? Pero créeme que sí le agarras como que un cariño, ¿eh? Al principio sí decía como, ay, no, ¿por qué estoy jugando esto? Pero no es un mal juego, o sea, ya que te pones a analizarlo objetivamente, sí, o sea, las dinámicas de movimiento, de ataques, de las, digamos, entre comillas, cinemáticas que estaban entre algunos niveles, de unos niveles a otros, estaban detalladas y los personajes se parecían, o sea, estaban tan detallados casi como los de la película. Sí, sí, pues a final de cuentas es algo que supo hacer mucho Capcom en esa época, reproducir mucho de los personajes de Disney. Y bueno, también ahí rescatando un comentario de M. Medina que dice que no es tan complicado como DuckTales, de hecho así es, este juego es mucho más simple, es para aquellos que se les puede hacer complicado los otros juegos de Disney, este es más fácil, pero igual de divertido que aquellos. A lo mejor puede que lo que se les complique es la forma en que ataca esta Ariel y un poco el movimiento, porque al final de cuentas como te mueves en el mar, como que el movimiento también es un tanto, ¿cómo te diré? No tan fluido, como que sientes que te detiene, sí, algo, ¿no? Sí, o sea, como que hay más obstáculos y todo eso por lo mismo de que te mueves en medio del agua. Uh-huh. A diferencia de un juego de plataformas, pues los personajes o brincan o vuelan, pero no. Sí, aquí no, aquí solo subes, bajas, o sea, no tienes como que esa diferencia como de, ah, voy a saltar y pues se nota cuando brincas, ¿no? O sea, aquí nada más te haces para arriba y ya. Sí, ahí que M. Medina también dice que bueno, menciona de, no sé por qué menciona de un juego de Barney. Es que estamos en la temática un poquito infantil. Y que sí, existen esos juegos. Sí. ¿Qué? ¿De Barney? Ahí sí, no, sí, lo dudo. Y ya imagino que tú al principio pensaste de este juego, de Little Mermaid, que sería algo así como jugar uno de Barbie o algo así. Sí, te lo juro que pensé que iba a ser eso, idéntico, o sea, cuando vi que íbamos a jugar de Little Mermaid, fue como, no, ¿qué es esto? Va a ser como algo así como Salón de Belleza de la Sirenita, una cosa así, pero pues no es así, o sea, es un buen juego de side-scroll y combinado con plataformas. Tiene también la música, lo medio tocamos ahorita, pero la música es buena. El intro tiene el tema original de la película. Y en sonido de NES, no sé específicamente cómo se dice, de cuántos bits. Sí. ¿Es de 8? No, sí. ¿De 8? Ok. El sonido de 8 bits se escucha bastante chistoso, o sea, padre. Y pues, como decías, Capcom sí como que le metía, o sea, decía, esto es bueno, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y ahí das complementando el comentario de por qué dijo de lo de Barney, Reina, que por aquello de que dijimos de que no hay que avergonzarse de los juegos que a uno le gustan. Y por eso dice, excepto, ¿qué si es algún juego de Barney? Los gustos culposos de MMD. No, él no ha dicho todavía que le guste Barney, así que tampoco. Todos sabemos que es verdad. Lo esconde. Bueno, a mí me encantaba uno que se trataba de matar a Barney. Bueno, o sea, ya creo que estoy. Pero era un juego Flash de aficionados y supongo eso no cabe aquí, así que mejor cambiemos de tema, sigamos hablando del Mermaid, por favor, gracias. Sí, ahí estaba el hate. ¿Qué más podemos recalcar de este juego? El juego en sí es corto, son con 5 niveles, sí están un poco larguitos, pero al final de cuentas son solo 5. Sí. Entonces, yo creo que si te lo avientas en menos de una hora, ¿no? Sí. Si no te mueres ni una sola vez, y si te mueres, ¿cuántas vidas te dan? Tienes, creo que 5 corazoncitos. 5 corazoncitos. Te dan... ¿Los perdiste a uno o de a medio? De uno completo. ¡Iu! ¡Oh, no! Sí, está complicado. El chiste es como que hallarle las mecánicas al juego, o sea, como que aprender a que a cada enemigo lo tienes que encerrar en la burbujita, porque si no, no lo puedes agarrar. Porque a veces a mí como que se me iba la onda y era como, ah, por aquí puedo pasar a lo... No sé, le doy un coletazo, porque también daba coletazos, y pues se muere, ¿no? Pero no, los tenías que encerrar a fuerzas en la burbujita. Que a veces también había para ayudarte, ya sea para activar alguna trampa, para abrir los cofres. También había... Podías mover barriles... los caparazones, que esos, de hecho, esos, tenías que guardarlos muy bien, porque eran con lo único que podías abrir, los cofres, aparte de las rocas y los barriles que podías empujar. Y más que nada porque los cofres es donde salían esas gemas que te daban los power-ups. Que en sí, ¿para qué te servían? Creo que agarré uno... era uno verde que te daba, no me acuerdo si te aumentaba la salud, creo que sí, y aparte agilidad, y otro que era te aumentaba el poder del ataque, era el rojo, no creo. Ajá. Sí, yo creo que agarré como dos rojos y uno y una perla verde, y también cambiaba el color de la burbuja, ¿no? Y creo que podías encerrar a más enemigos. Con la burbuja normal no podías encerrar a todos. No, y más que da que al principio tenías que dar varios coletazos para poder encerrar bien a los enemigos. Ajá. Sí, porque también, si no, nada más como que los aturdías. Era como que un... de esos juegos donde vas desbloqueando los skills y los power-ups para tu personaje, pero en chiquito. Y sí, y bueno, que a final de cuentas este juego, además, es como es una historia alterna a la película, de hecho se podría considerar como una continuación. También yo creo que les puede gustar a aquellos fans de las películas de Disney, sobre todo de esta película, porque también ahí sí te cuentan toda una historia que en sí la mayor parte de la historia te la cuenta al principio y al final, y entre niveles lo único que te van diciendo es te van dando un pretexto para que vayas a la siguiente zona. Que empiezas en la, ¿qué? Sí. El mar de coral. Luego uno que es dentro de un naufragio. Luego en hielo. Sí, también ese me gustaba más el del naufragio. Luego te mandaban a otro que tenía volcanes submarinos. Y finalmente pues el castillo de Úrsula. Sí. Que era todo un laberinto porque típico que muchos de niveles finales de varios juegos te ponían como que en primera un calabozo largo y complicado, y aparte de eso pues las típicas puertas que te mandan a uno u otro lugar y que tienes que ir averiguando cómo llegas a diferentes lugares. Sí, literal esa prueba y error, ese tipo de niveles. Ah, por aquí no, y te regresas y luego te vas por otro camino y te regresas y te metes por el mismo camino por donde habías venido y es como no, por favor. Sí, exactamente, entonces pues creo que a final de cuentas tiene todos los elementos clásicos y básicos de los juegos sobre, de muchos de esos juegos de aventura, pero sobre todo que mantuvo ese nivel de calidad que tuvieron los del resto de los juegos de basados en licencias de Disney y de Capcom. Entonces si les gustaron los de Toctes, los de Chip y Dale y no sé, los de, a lo mejor el de Tailspin no tanto porque es más como un shoot 'em up, pero por ejemplo Darwin Duck, es más o menos ahí está dentro de ese nivel de calidad. Entonces pues así que no falta pretexto para recomendarlo. Sí, la verdad es que sí. Y digo, a algunos no les agrada, tal vez se les hará aburrido, pero las escenas del principio duran bastantito, Y las de salida también. O sea, como que te explican la historia completa, como dice Sorcerer, porque entre capítulo y capítulo te dan como que un pretexto para seguir avanzando. Pero sí te explican toda la historia. Se tardará como unos 2 o 3 minutos cada, o sea, el inicio y el fin, pero son 2 minutos de estar leyendo de la historia que te van diciendo. Como muchos de los juegos de hecho de Disney, de Capcom, de que sí te contaban algo de historia entre cada nivel. A lo mejor el DuckTales no tanto, pero el de Chip y Dale me acuerdo que ese sí. De hecho es más o menos como el de Chip y Dale en términos de historia, de que igual entre niveles te van dando pretextos para moverte a la siguiente zona, y que más que en los momentos más críticos es cuando te cuenta más de la historia. Sí. Y bueno, ya con esto, no sé si tengas ya nada más que decir, impresiones o anécdotas. Anécdotas, pues no tengo ninguna realmente, solo jugué semana y media, o sea, porque no lo había jugado nunca antes, pero yo creo que no deben dejarse llevar por las primeras impresiones, siempre chequen más las cosas, porque yo fui un claro ejemplo con este juego. Me dejé llevar por el nombre, sinceramente, o sea, dije, no, pues es un juego para niños, es que realmente no me molesta tanto porque pues yo crecí con todas esas películas y las vi mil veces, pero pues sí, como que me dio un poquito de flojera, pero pues es un juego muy recomendable, es bueno, tiene buenas mecánicas, tiene buenos buena música, porque es del tema original de la película, y tiene buenas animaciones, entonces sí es muy recomendable este jueguito. Denle chance a que entre a su repertorio, no se tardan más de una hora en terminarlo y pues pueden decir, jugué el de la sirenita, y que no les dé pena. Sí, y bueno, este juego, como es un juego con licencia de Disney, no se puede encontrar en la consola virtual, como podemos esperar con otros juegos de NES. Sin embargo, no es tan difícil de conseguir el cartucho. Y también hubo una adaptación de este juego para Game Boy. Entonces, pues ahí están las dos opciones para conseguirle para jugarlo. Que de hecho muchos también los consiguieron en esas versiones alternativas de la consola similar al Famicom. Sí, recuerdo que varios lo tenían en esa versión. Guiño, guiño, que diría Kike. Ay, ay, no, jóvenes, eso no es bueno. Muy malo, todo cómprenlo original, por favor. Háganos ese favor a la sociedad. Ya de plano, si lo quieren y es escaso el juego, pues ya, y sí se vale. Pero de preferencia, cómprenlo original. Aquí realmente son muy pocos los juegos que recomendamos que son súper escasos. Y bueno, ya con esto vamos cerrando de Little Mermaid o La Sirenita para el NES. Un juego que yo siento que es un tanto ignorado entre los títulos de Disney hechos por Capcom para el NES. Y que merece un tanto más de aprecio. Y pues para que lo prueben y lo busquen si es que lo ven, pues ahí no duden en obtenerlo porque es muy bueno y es bastante divertido, independientemente de que te guste o no la película o todo eso de las princesas de Disney. Al menos lo que es el juego es lo que vale y lo que importa. Sí, la verdad. Y bueno, ya ahora sí vamos cerrando este bloque para empezar ya con el segundo bloque, que ya desafortunadamente por ahí se escuchó algo de la música de fondo. Pero de todas maneras se las vamos a repetir. Ya saben, les vamos a poner la música del juego de juego sorpresa de, y ya saben que tienen que adivinar de qué juego se trata. Y si lo adivinan, pues ya saben que pueden escoger una música, una canción para poner al final del programa. Vamos a esta canción y regresamos. Así que pongan la atención para adivinarlo. Y pues ya estamos de regreso después de este gran tema musical, un grandioso tema musical de una saga de juegos, de este juego que pertenece a una legendaria saga de juegos que se han distinguido por dos factores muy importantes: la gran música que han tenido y la presentación gráfica, que sin irse al 3D han sido siempre hermosos estos juegos. No es tanto de que sean impresionantes en cuanto a que te pongan efectos especiales o casi, sino en cuanto a que es como que son, te presentan todo un mundo idílico, dibujado, ilustrado. Y bueno, si quieres decirles cuál es este juego que no adivinaron, desafortunadamente, Ashley. Ok, vamos a hablar de Legend of Mana, y estoy segura que M. Medina lo hubiera adivinado luego, pero pues estaba ausente un momentito calentando la comida. Está bien, Trunks, no hay problema. Y pues Legend of Mana, como ya dije, este es, le sonará muy conocido a muchos. ¿Por qué? Pues porque obviamente el Mana, del mundo de Mana, que es esta saga que se hizo popular gracias a Secret of Mana, aquel clásico juego del Super Nintendo, que pues se introdujo a Squaresoft en este formato de juego de RPGs de acción, que en sí no empezó precisamente con Secret of Mana, sino que empezó con, como ya algunos sabrán, como la saga Seiken Densetsu, con un juego de Game Boy que fue conocido acá como Final Fantasy Adventure. Después de ese juego para Game Boy, salió la segunda parte de Seiken Densetsu, que Seiken Densetsu 2 o Secret of Mana, que se le pasa Super Nintendo, y pues el cual tuvo un gran éxito y es muy recordado por su gran música y su gran presentación visual y también muy buena historia, a pesar de que pues tuvo que ser recortado porque originalmente ese juego iba a ser para el CD de Super Nintendo. Y después de este gran éxito pues salió la tercera parte, que fue Seiken Densetsu 3, solo para Japón, que expandió y mejoró las mecánicas y varios detalles ahí del juego, donde ya pues veía la historia desde la perspectiva de diferentes personajes, y donde también el pasar del tiempo afectaba cómo jugabas. Y también pues obviamente al seguir las diferentes historias de los personajes veías diferentes ángulos de la misma historia, y todo este mundo de Mana fue girando en torno a un ente vivo muy poderoso que pues le da vida al mundo, que es el árbol de Mana. Este árbol que pues por él se mantiene la vida en ese mundo, pero también ha habido guerras por él, y pues es un como una divinidad y una fuente de vida. Después pues pasó mucho tiempo. Este juego de para PlayStation, que salió en 1999 en Japón y en 2000, ¿no? Ya a nivel internacional. Un juego que renovó un tanto el legado de Mana y le dio pues su merecida evolución ya en formato de CD, pues al presentar ya un juego ya más detallado gráficamente. Desde que lo inicias se ve ese gran trabajo visual y la música que pues, aparte de la que estamos escuchando, pues escuchamos también la música de esa canción Song of Mana, y pues mucha de la música que fue compuesta por Yoko Shimomura. Pero bueno, ahí me estoy metiendo en Honduras, que vamos a entrar más adelante. Pero también ya nada más mencionar que pues este juego sigue las aventuras de dos héroes que puedes escoger, un hombre o una mujer, que van a ir conociendo la historia de diferentes personajes que van a irse desbloqueando de una forma curiosa, porque la historia de este juego va a empezar pues con primera con un buzón que va a ser el que marque dónde va a quedar tu casa en el mapa del mundo, bueno, de hecho del continente, y este y también donde va a crecer o va a renacer el árbol de mana, ya que el árbol de mana ya que en esta porción de la historia es tiempo después de que hubo una guerra y se destruyó el árbol de mana y está renaciendo. Lo curioso de este juego va a ser que con todo y que es RPG metieron un detalle bastante interesante y bastante curioso, porque vas a ir construyendo geográficamente tu mundo, vas a irlo tú acomodando a tu gusto, ya que conforme vas completando misiones y completando zonas, te van a ir dando objetos que vas a ir colocando en tu mapa para ir creando nuevas zonas en el mapa, y que van a desbloquear tanto nuevas misiones como nuevos personajes, pueblos, calabozos y demás lugares. Y dependiendo de qué posición los vayas poniendo, va a ir evolucionando la historia y varios detalles del juego. Y bueno, esto es un tanto la introducción de este inusual y bonito juego. Y ahora sí te cedo la palabra, Aislinn, para que te explayes. Ok, de acuerdo. Pues bueno, vamos a ver qué podemos decir de Legend of Mana que no hayas dicho ya. Pero pues sí, es un juegazo, un juegazo. Un juegazo en primer lugar, el apartado gráfico, que es absolutamente increíble. Tiene el estilo de los cuentos de hadas europeos. Los dibujos son pequeños, digamos, todavía se mueve más o menos por sprites, pero estos, y sobre todo los fondos, son de un detalle y un colorido que de verdad que parece que estamos viendo un libro ilustrado de cuentos de hadas por allá del siglo XIX. Es muy bonito, visualmente es muy bonito. Pero incluso en cuestiones que no son puramente visuales, y ya me estoy metiendo a lo mejor también en Honduras, en cuestión de la historia es muy interesante, porque en primer lugar no se trata de una historia lineal. Es una historia que uno va construyendo. Uno elige al principio del juego a un héroe o a una heroína, lo bautiza, y este héroe o heroína no tiene la mera verdad más personalidad de lo que le pongamos nosotros. Nuestro héroe o heroína solamente tiene una línea en todo el juego, y no voy a decir qué línea es, pero es una línea que te rompe el corazón, la mera verdad. La personalidad es la que queramos darle, pero de lo que se encarga es de seguir una serie de historias según las tierras que va descubriendo. Empezamos por construir la casita del héroe o heroína donde queramos nosotros, y de ahí en demás nos damos cuenta de que en el huerto de esa casita está un retoño del árbol de mana. Y a este arbolito le podemos ir ofrendando cosas, llevando semillas para que dé frutos, o nos consiga animalitos, armas, diferentes objetos que podemos ir utilizando en el juego. Y de ahí en demás podemos ir explorando tierra por tierra, encontrando objetos y sobre todo tropezándonos con historias. Algunas son tan conmovedoras, que la mera verdad, yo estaba pensando, ¿cómo es posible que se metan con temas tan gruesos en un juego con clasificación? Recuérdenme, ¿cuál era la clasificación? ¿Era E o era... ¿cuál es la que sigue de E, perdón? ¿E? Sí, ¿era T o era E? Sí, T. Sí. Creo que era T, ¿verdad? Sí. Sí, ok, de acuerdo. Sí, había historias muy conmovedoras y muy, muy gruesas. ¡Ay, Dios mío! Que sí me hacían dudar un poco en cuanto a la clasificación. Pero sí, un juego bellísimo en lo que va. Pero antes de que me ponga a monopolizar la conversación, déjenme un poco de espacio más adelante para comentar algunas de las historias. Muchachos, ¿ustedes qué recuerdan? Pues yo... Así como de historias, tengo muy borroso porque el juego no lo terminé. No puede ser. Sí, pero créeme que sí lo voy a terminar porque sí, ya también me quedé un poquito picado. Pero algunos aspectos que me gustaron mucho, el aspecto gráfico, literal, lo vi, o sea, primero de entrada la música, o sea, ¿no? Te quedas como, wow, ¿qué es? ¿Por qué no había escuchado esto antes, ¿no? Y luego, las animaciones, parece que cada escenario, literal, lo dibujaron a mano en ese momento. O sea, son tan bellos y los personajes tienen esos como que detallitos tan precisos y que les dan sus características a cada uno, que dices, wow. También algo que me gustó, pero que no pude poner a prueba, es que tiene un modo para dos jugadores, que sí me agradaría un poquito, pero creo que tiene algunos como que detalles, porque creo que el segundo jugador no sube de nivel, porque pues aquí va subiendo de nivel. Y algo que sí me pareció un poquito como que decepcionante, entre comillas, que subes muy rápido de nivel, a mi parecer, no sé ustedes. Para mí no era realmente una molestia, porque yo estaba demasiado picada como para fijarme, pero bueno. Sí, son aspectos un poquito más técnicos, pero que sí como que pudieron haber como que cambiado la experiencia. También los controles se me hacían muy cómodos a mí. No lo llegué a jugar en su consola nativa, que era el PlayStation, pero sí lo pude jugar con un control de PlayStation. Ya saben, aquí vendría mi compañero Kike a decir guiño guiño. Tristemente, ahora sí yo apliqué el guiño guiño, pero sí lo pude con un control de PlayStation y son muy cómodos los controles, la verdad. Y bueno, yo de por sí ya venía de amar a los previos juegos, a Secret of Mana y a Seiken Densetsu 3. Entonces, pues este juego cumplió con lo que yo esperaba, porque aquellos los amaba por su historia, por su presentación visual, por su música. Eran juegos que son juegos que los tengo muy muy en el fondo de mi corazón, sobre todo Secret of Mana es de mis juegos más amados. Entonces, Legend of Mana, pues, me cumplió con creces con lo que yo esperaba ya de una secuela, y más para la consola que salió. Una presentación visual que fue muy hermosa, muy, pues, todo lo que, como que ahí se ve lo que quisieron hacer en el Super Nintendo. Y que no lo lograron y que aquí ya pues aprovecharon. Que por cierto, antes de continuar con mi comentario, mencionar que ahí voy a pasarle los saludos a el zombie de Berkeley, que nos ha estado dejando comentarios tanto del Little Meme de cómo lo criticaban en su escuela por jugar ese juego, y también ahí que ahí más o menos va al ritmo de la conversación. Y también a Antonio de Zeta, que nada más pasó a saludar y se fue, y Cos, que estuvo un ratito y ya no se quedó, pero espero que escuchen grabados. Pero bueno, continuando con mi comentario, este juego cumplió con todo lo que yo esperaba. Lo que sí me sorprendió fue esa creación de tu mapa y de cómo va evolucionando el juego, porque aparte de que vas conociendo a los personajes, vas a ir descubriendo muchos secretos, objetos que van a tener cierta utilidad o que van a provocar cierta reacción en el mapa y que van a desencadenar cierto evento. Vas a criar también, por ejemplo, vas a tener como una especie de granja donde vas a criar monstruos, o en forma más bien como de animales, y que tanto van a servirte para ayudarte en la batalla, como algunos también para algunas otras detalles. Y también ahí, por ejemplo, aparecían criaturas fantásticas muy padres, que te daban o te hacían avanzar la historia. Los más memorables, por ejemplo, me acuerdo del cactus que tenías dentro de tu casa, que siempre te sacaba comentarios a propósito de lo que iba pasando en el juego. Uno que se ve hizo memorable por su animación fue una como montaña que estaba animada, que de hecho me recordó a cierto personaje de la película de La Historia Sin Fin. Es la que ya sé cuál dices, la que tiene literal es una cabeza de algo, ¿no? Y tiene musgo y cosas así encima, ¿no? Creo que sí. Sí, ya sé cuál dices. Y luego remata. Sí, la verdad que sí está muy con la historia de estos, ¿cómo se llamaba esta tribu? Se me fue el nombre. Los que su corazón era una joya. Los Yumi, creo que eran. Sí, a ver, déjame ver. No manches, esas historias estaban, Yumi, pero te conmovían, sí. Llegado. Todos tenían una historia así bien, bien canija. Sí, había unos que medio se difuminaban y como que ya no les entendía como bien en qué desenlazaba, pero sí era como que padre, ¿no? Porque como era por etapas y tenías que ir construyendo la historia, como que sí era, sentías esa satisfacción de que habías terminado la historia de alguien, ¿no? O sea, de que ya sabías. Y muchas veces, ahí te advierto, tú piensas que ya completaste la historia de ese personaje, pero más adelante vuelven a aparecer y, okay, y va a desencadenarse algo más dramático todavía. Ok, spoiler sin spoiler. No se vale hacer spoilers porque, bueno, sí, precisamente, en el juego lo que podíamos encontrar eran historias largas, historias cortas, historias más o menos medianas. Había, según recuerdo, tres historias principales que constaban como de unos 4 o 5 capítulos más o menillos y que, según tu gusto, porque tenías el control sobre ello, podías intercalar con otras historias más cortitas. Ahora, por alguna razón, bueno, las historias largas a mí me encantaron, pero fueron algunas de las historias más cortitas las que se me grabaron mucho más, precisamente por lo que les comentaba hace rato, de que se metían con temas que para un juego de niños o de adolescentes, probablemente de adolescentes, la clasificación, la mera verdad estaban muy gruesas. Se me hacía muy curioso cómo en el juego se trataba muchas veces a la manera de simbolismo cuestiones tan gruesas como embarazos inesperados, suicidio, depresión, discriminación y ciertas discriminación, sí, cosas que te dejaban pensando, pues temáticas a mi punto de vista muy muy fuertes, tratadas de una forma muy delicada, como les decía, muy simbólica. ¿Alguien recuerda un poquito eso, sí, ese tipo de temas? Sobre todo porque ibas ahí, por ejemplo, yo lo que me dejó marcado mucho fue sobre todo con los Yumi, porque eran una raza perseguida, precisamente como dijimos, porque ellos tienen una gema por corazón, entonces tu gema era muy apreciada y cierto personaje se búsqueda de poder querían sus gemas. Y aparte de esto, pues tenían también su historia previa a todos ellos, de porque algunos buscaban venganza, otros vivían con miedo. Te mostraron varios aspectos de un mismo fenómeno. Uh-huh. Sí, como desde los perseguidos y de los perseguidores, ¿no? Y curiosamente los perseguidos eran más racistas que los perseguidores. Y también, por ejemplo, cómo se trataban algunas guerras, como que a ciertos grupos a veces se involucraban en guerras, pero se la manejaban muy bien porque muchas veces eran guerras que se producían por las circunstancias, no porque los involucrados realmente quisieran participar en esas guerras. Sí, pero bueno, de cualquier manera, mucho de lo que tenía de bueno el juego era precisamente el control de la historia que le daban a uno. En algún momento dado, la decisión de que si ciertos personajes que participaban vivían o no, etcétera. ¡Ay! Cosas que te partían el corazón. La mera verdad. Y no quiero adelantar vísperas ni tampoco echar spoilers, pero... bueno, no voy a spoilear demasiado. Pocas veces he visto un juego donde el propio jugador se pierde y tiene que venir alguien más a rescatarlo. Así que, pues sí, a romper toda clase de paradigmas comunes y corrientes este jueguito. Los buenos que no son tan buenos, los malos que no son tan malos, eso ya lo hemos visto, ya sé. El jugador que no solamente es el rescatador, sino que en algún momento dado se tiene que convertir en el rescatado. Hay un poquito de todo aquí. Fíjate, y aquí y es menciona hermoso, un muy detalle bonito. Curioso, y saca colación de otro juego, el Zombie de Berkeley, que dice que la parte de atrás del manual aparece publicidad de Chrono Cross, y que menciona que de cómo esa secuela de Chrono Trigger, Chrono Cross, a muchos como que les quedó de ver, o como que rompió como con lo que ya mucha gente había les había gustado de ese juego anterior, y este fue el contraste de que de cómo otra secuela sí logró cumplir. Pero realmente Chrono Cross no parecía una secuela auténtica de Chrono Trigger. Las relaciones estaban como que muy muy difusas, un poquito difusas. Sí había de dónde agarrarse. Ahora, nada más mi pregunta es, ¿realmente en países fuera de Estados Unidos, Legend of Mana resultó ser un bestseller, un éxito? A mí siempre me pareció que era un juego muy para gustos adquiridos. Yo estaba segura de que a mí me va a gustar, pero le va a gustar también a la gente. Creo, ¿fue un juego popular? Que es de esos juegos de culto. De esos que en su momento, nada más los que éramos fans de los juegos de Mana, lo apreciamos más, y los RPGs. Y ya con el tiempo creo que se ha ganado cierta reputación, pero aún sigue siendo poco mencionado. Sí, yo por ejemplo sí lo había escuchado, pero nunca lo había jugado. Ninguno de los juegos anteriores, ajá, por ejemplo, que son cuántos, como tres, ¿no? Que antes de... No había jugado ninguno. Tengo muy poco conocimiento como de los RPGs. No soy anti-RPGs como Kike, pero sí tengo no tengo tanto conocimiento. Y a propósito de que pensabas de RPG, hay que recalcar que los juegos de Mana no son puramente RPGs, son RPGs de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que las batallas se desarrollan en tiempo real y tú tienes... y tú tienes que andar por turno, moviendo a tu personaje y aplicando los golpes, que de hecho pueden convertirse en combos. De hecho, algo que heredó de los juegos anteriores Legend of Mana es que a los personajes les puedes equipar diferentes armas para tener diferentes atributos en batalla, aparte de que también pueden realizar hechizos a media batalla. Sí, creo que ese tipo, bueno, esa dinámica como que, bueno, a mí que le quita un poquito lo tedioso a los juegos, porque hay juegos en los que sí me gusta mucho el combate por equipo, digo, por turnos, pero sí se me hace muy tedioso a veces. Entonces, la libertad, que te den la libertad de poder mover a tu personaje y golpear cuando quieras y obviamente tener tu estrategia, porque no te puedes aventar directo hacia los golpes, pero le quita un que poquito de hecho el tedio a las estos peleas. Juegos, algo que mantienen cierto equilibrio es que tienen cierta dosis de estrategia y de acción. O sea, los tienen en la justa medida para que de alguna manera mezcles y sepas cómo planear tus combates, pero que no sea nada más darle clic o darle un botonazo y que ya haga el personaje todo, sino que vas a estar moviendo a tu personaje y golpeando tú mismo. Una parte de la estrategia también en Legend of Mana consistía en poder elegir a un compañerito que llevarte a los combates, a las batallas. Un jugador pues manejaba a su héroe o a su heroína. A lo largo de los viajes ibas haciéndote de amigos según ibas completando las historias. Y a esos amigos, esos personajes secundarios que en realidad eran más primarios que el héroe o la heroína, te los podías llevar en batalla. Dependiendo de cuál eligieras llevarte, si es que tienes esa posibilidad. En algunos casos las historias te requerían que llevaras a tal o cual personaje. Era como se facilitaban o no las peleas. Tu jugador controlabas a tu personaje, tus compañeros actuaban independientemente. Sí, eran las que podías llevar mascotas también, algo así según recuerdo. Lo que ya se había hecho en Dragon Quest, donde podías, atrapabas o se te unía algún monstruo y después lo criabas y se te unía a tu equipo para pelear. De hecho, ahí aparecían varios de los clásicos enemigos de la serie de Mana. Por ejemplo, los Rabbit, los Chavin Hood y no me acuerdo cuáles otros. Sí, eso no me viene bastante chistoso. Chavin Hood. Sí. Los enemigos que eran tan tiernos que te daban ganas de llegar y cuando llegabas acariciarlos te abrían una bocota. Te empezaban a devorar. Sí, sí, claro. Los Chavin Hood son los que eran como unos que es que, bueno, el acercamiento de la cámara me asemejaba como a un tipo como perro. Sí. Encapuchadito. Ajá, sí, sí, sí. Sí, están. Sí. Muy, muy lindos. No es. ¿Qué había en esos juegos que no fuera bonito? Ni siquiera los monstruos eran feos, caray. Ni siquiera un escenario que se supone que es la entrada del invierno era feo. No, no había nada feo en esos juegos. Sí, porque te digo, es como un arte. O sea, literal todo parece como si fuera una pintura, realmente. O sea, no sientes que estás en un juego, sientes que estás caminando por una pintura de lo detallado y bien hecho que está. Sí, sí, o sea, te introduces mucho en la ambientación y el mundo del juego. Algo que yo quisiera también recalcar es esa mecánica única de este juego, donde conforme vas completando misiones te van entregando objetos raros y estos objetos raros van a ir los vas a ir colocando en diferentes puntos del mapa a tu gusto y vas a ir creando nuevas zonas en el mapa, porque en este juego, a diferencia de otros donde ya tienes un mapa predefinido y nada más es ir moviéndote a nuevas zonas que no conoces, en este juego no tienes un mapa hecho, sino que tú lo vas a ir construyendo y tú vas a ir decidiendo dónde va a quedar cada cosa, dónde va a quedar el pueblo, dónde va a quedar tu casa, dónde va a quedar el puerto, dónde va a quedar un castillo, un calabozo. Y dependiendo de qué zona pongas aledaña a qué zona, se va a desencadenar ciertos efectos y se van a desencadenar también ciertos sucesos. Entonces también con cada nuevo juego que juegues va a ser una experiencia diferente a la que jugaste previamente. O sea, tiene mucha rejugabilidad también por ese aspecto. Sí, por lo mismo que dependiendo del orden en que encuentres los objetos que te van a ayudar a reconstruir, pues es el orden en que vas a... Y no solo el orden, sino también en la posición en el mapa donde los pongas, ¿eh? Exacto, sí. sí. Y también el inicio, bueno, que ya lo mencionamos, ¿no? Que te daba la opción de escoger en dónde querías empezar, ponías tu buzón y era donde quedaba tu casa. Eso está padre y creo que no lo he visto en algún juego moderno, entre comillas. O sea, realmente es una idea que es buena porque es un... En un juego de mundo abierto, pues estaría padre que te dieran la opción de empezar, porque literal empiezas desde cero. O sea, tú escoges dónde va a empezar tu personaje, su aventura, en qué zona, en dónde va a vivir, cómo puedes ir cambiando tu la historia dependiendo del orden y los objetos que los encuentres y cómo los utilices y todo eso. Entonces yo creo que es una complejidad que no muchos juegos, y que no he visto que muchos juegos alcancen en esta época. Sí, por desgracia ya estamos en la época donde lo visual está sustituyendo a casi todo lo demás, así que... ¡Ay, Dios mío! No quiero empezar a sonar amargada como me suele pasar en los flashbacks. Pero sí, Legend of Mana puso estándares demasiado, demasiado altos. Y a mi punto de vista, me quedó a deber si alguno posterior en la serie los iba a alcanzar de tal manera. He de decir que los posteriores juegos de Mana... como que solo quisieron imitar lo que ya estaba hecho. Y no... ya no fueron más adelante, ya se quedaron estancados. O muchos fueron simplemente remakes o remasterizaciones de juegos previos. Ahora bien, no he probado el Dawn of Mana, pero muchos dicen que no está muy bueno. No está muy bueno. No, la mera verdad, no. Y no sé si ya se adivina como que cierto cansancio en los desarrolladores, o como que ya les había aburrido la serie, o que estaban buscando otras cosas, pero pues sí, estuve más contenta cuando Secret of Mana salió para iOS, o cuando Legend of Mana se revivió para el PlayStation Network. Sí, estamos hablando de juegos viejitos, pero... valen muchísimo más la pena que mucho de lo que hay nuevo ahorita. Sí, como dice aquí nuestro amigo el Zombie de Berkeley, ya les vale gorro. Sí, a mi punto de vista estamos pisando, si no es que ya en medio de una crisis creativa. Más de los videojuegos, y es una crisis de contenidos. Sí, estamos en la época de los remakes. Sí, es la que verdad, la pura también... desafortunadamente muchas compañías han abusado o se han enfocado demasiado en obtener las ganancias fáciles. Entonces han limitado demasiado la creatividad de los creadores, a tal punto que ha habido una masiva migración o abandono de los grandes creadores de las compañías. Pues es que ya sé para dónde estamos tirándole. El primero que empezó a caer en eso, o sea, de matar a su equipo más creativo, fue precisamente Squaresoft, el creador de esta saga. Porque si bien recordarán, ya hacia uh-huh. Final Fantasy X y posteriores, ya se fueron abandonando la compañía, o fueron relegados muchos de los creadores originales de todos los juegos previos de Final Fantasy, y que a final de cuentas terminaron abandonando la compañía y trabajando por su cuenta. Sí, y ahorita pues irónicamente una muy buena parte de lo que le sale bien a Square, bueno, que ya es Square Enix, son los remakes. Esperemos que lo mismo podamos decir dentro de un año, claro que sí, pero si habláramos de alguna posibilidad de remake, la pregunta es, ¿qué remake le puedes hacer a Legend of Mana? El condenado juego es perfecto, o sea, si así como está. Una actualización gráfica, o sea, nada más el típico pasarlo de la resolución que nativa en que estaba a un HD, nada más. Sí. Y eso, si acaso. Pero pues ya ven, y creo que... Bueno, no creo que con el remake de Final Fantasy VII, ¿no? Y que ese, con ese tengo las mis reservas, porque... Y quién sabe. No dudo que vayan a meterse un poco con la historia original del juego y vayan a querer meter ahí su cuchara y querer embonar las otras historias paralelas. Pues chance sí, y le meten más contenido y todo el mundo queda infeliz al final y... Ay, no. No, esperemos que no. Yo francamente, a menos que sean gente muy tonta y se quieran echar la soga al cuello, no creo que le toquen más allá del apartado gráfico. Pues estamos en esa generación, entonces... Oh, qué caray. No, pues ya no digo nada. En ese caso me voy a abstener de comentarios, sí. ya les dije hasta el año que entra. Sí. Que sí está un poquito complicado con esas mentes locas. Y en bueno, ya que estás hablando de Final Fantasy VII, del remake, en sí fue uno de los juegos que me gustaron mucho, pero no es mi Final Fantasy favorito. Yo soy de los que opino que el 6 es superior en muchos aspectos. Sí, lo es. Ya somos varios, bienvenido al club, por acá espero que me Medina pero diga bueno, algo al respecto. Pero así que también. Nada, ahí es mi opinión. Y pues decir entonces que Legend of Mana, pues ya con lo que hemos estado diciendo, es un juego que se pulió a lo máximo, o sea... como que supo explotar todas las capacidades de la consola y rescató muchos de los buenos elementos que ya habían desarrollado con la saga de Mana. Con el twist ese medio inquietante de que más que una historia grande parecía un libro de cuentitos que estuvieras leyendo en desorden y que estuvieras juntando. Sí. Y algo curioso es juntando que... Juntando de ves, capítulo en capítulo. También algo que a lo mejor haya notado, es que este juego, en vez de hacer un mundo masivo que haces algo muy épico y todo eso, no, ellos se fueron por otro lado, se fueron por un mundo más pequeño, pero historias más, más personales. Entonces... Sí. Muchísimo. Más detalladas aparte y con una continuidad súper sí, y donde extensa. Conforme vas avanzando vas a ver cómo se van desarrollando ciertas conexiones entre las historias y entre los personajes e incluso que vas a saber qué relación de repente tienen dos personajes que no sabías que se conocían o que habían tenido alguna relación previa. Y ya que en eso estamos, ¿qué historia grande o chiquita recuerdan de Legend of Mana que los haya impresionado más? Una de las que así me golpearon fue la de El Azul. Sí, de acuerdo. Sí, me encantó. Pero bueno, que le haya sido especial. Es que era, primero ¿qué fue lo que más manejaba te impresionó? La problemática, todo el... La frustración de su pueblo, los Yumi, de ser perseguidos y de tratar de sobrevivir. Pero al mismo tiempo, pues que trataba de proteger y estar con su amada. Que, o sea, dentro de todo ese contexto, desarrollaron toda esa historia romántica. Y bueno, no quiero mencionar ahí cierto spoiler. Nada más me van a hacer más cortito el juego, va a ser como voy a llegar a ese punto, a algún punto y va a ser como ay no, por favor. No, de hecho no, vas a decir más, por favor, más. Sí te lo recomiendo, vuelve a empezarlo. No te vas a arrepentir, es muy bonito. Y a quienes nos están escuchando, la verdad, no dejen de jugar Legend of Mana. De verdad es una experiencia que no van a lamentar. un vaso de agua fresca delante de todo el material que tenemos ahorita. Pero pues sí. Un RPG muy diferente en temática, en historia, en ritmo de la propia trama. Con respecto a otros juegos que han existido y que salieron posteriormente, es algo que muy propio, muy único, que pocos han podido acercarse a algo similar. Sí, realmente sí, tío. Es lo que te decía hace ratito, que ya no hay juegos que igualen ese tipo de calidad y complejidad, o sea, en todos los aspectos, en el aspecto gráfico, en el aspecto de la música, en el aspecto de las historias, ya son muy muy pocos los que llegan a concluir como con los estándares que estableció Legend of Mana. Esperemos ver algún juego parecido, no necesariamente un remake de estos juegos, pero sí puede haber algo que nos sorprenda. Espero. Sí, que desafortunadamente incluso los desarrolladores independientes como que nada más nos dan una porción de lo que presentó Legend of Mana. O sea, o te muestran una aventura, una narración, un cuento, o te cuentan nada más el aspecto del propio RPG. O sea, no te integran todo como lo logró hacer Legend of Mana. De acuerdo. A ver, ¿qué más historias recuerdan? Híjole, es que había varias. Por ejemplo, también el este comerciante, ¿cómo se llamaba? Sí. El que era un conejito, ¿no? ¿No era Nicolo? Sí, creo que se llamaba. Ahí también tenía una historia curiosa, sobre todo que él como que era más aventurero por lo mismo de que era un comerciante errante. Entonces se me hacía muy interesante cómo se entrelazaba su historia, la de muchas personas, por su propio errar y por su propio comerciar en diferentes lugares. Sí, de acuerdo. No sé si alguien se acuerda de dos personajitos eran como dos músicos ambulantes. Uno que era un changuito y otro que era como una tetera. Y que el personaje que era la tetera traía un caso de depresión muy fuerte, que al principio pensabas que era broma. Y el asunto de su aventura terminaba con una nota suicida. Sí, cierto, de veras. ¿Alguien recuerda de hecho, eso? Qué triste, ¿no? Bueno, es que tú te fuiste entonces por el lado más más trágico. ¿No? Más oscuro de la historia. Perdón, pero me acuerdo mucho más de lo que me conmovió más. No, y es más. Que creo... Y aquello fue muy grueso. No estoy seguro, pero creo que a mí me tocó desbloquear otro camino de esa historia. Sí, porque creo que... Bueno, sí, también había esa posibilidad. La historia, creo que lograron... logró salir de su depresión y pues avanzar en su carrera como músicos. Sí, pero que yo recuerde, eso sucede ya cuando el jugador, o sea, tu personaje, le ayuda al amiguito a detener al otro que iba a mitad del camino del otro mundo. El otro mundo que no es, ¿cómo se llama? El otro cierto. Mundo que no es un lugar sí, separado. Sí, de hecho me recordaste un lugar villano, ¿no? Que aparecía. Y bueno, era antivillano, porque, o sea, sí era... Sí, peleabas con él, pero él hacía lo que hacía, pues porque era, sí, o sea, pero era lo que hacía al final de cuentas. Para ayudar, sí. Para muchos era algo malo. Entonces, y sí me acuerdo de, me sí, recordaste sí, claro. Eso de ese, pues del otro mundo, de cómo incluso sí se aventura el personaje ahí, porque ahí pues ahí toda una se desencadenan todos unos sucesos ahí que van a impactar a muchos personajes. Y no solo a nivel personal, sino a nivel sí. más masivo. No había manera de saber para dónde se iría la historia. Uno podía pues elegir dónde sembrar, por decirlo así, ciertos lugares en tu mapa, ciertos espacios que ibas a poder explorar, pero la historia te llevaba por varias ramas. No necesitabas completar todas las historias que comenzabas para terminar el juego, pero si querías una experiencia más llenadora, por decirlo de alguna manera, sí era importante que te... Sí, no, que te las acabaras. Y aunque lo esté diciendo, estoy seguro que muchos cuando lo jueguen van a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos cabos sueltos que se quedan ahí en la historia que pues tienes que meterte más a fondo para que se resuelvan. Hay muchas historias ahí que pueden quedarse inconclusas si no le dedicas lo suficiente al juego. Sí, no. Pero bueno, igual no es un juego para terminarse rápido, es un juego para saborearse muy, muy, muy despacito, es un juego con partes llenas de una acción bastante frenética, pero también con partes súper tranquilas. Sí, insisto, creo que es un juego para gustos adquiridos. Y estoy muy feliz y me sorprende de que haya gente que comparta mi punto de vista sobre que es un juego, uno de los juegos más maravillosos creados por Squaresoft en su tiempo donde sí. todavía eran. De hecho, creo que fue la época de auge de Squaresoft. Ah, qué feo me sentí ahorita. Porque fue cuando sacaron más RPGs por año y todos de bastante calidad. Sacaban menos juegos por año, pero el juego que sacaban era muy bueno. Ahorita, pues, ya no digo nada. Siguen sacando juegos por año, pero ahora ya son malos. Más bien, te da trabajo sacar. Con pinzas tienes que seleccionar los que son buenos de los que no. Referías que sacaban más juegos por año desde entonces. Simplemente, recordemos, estaba Chrono Cross, estaba Xenogears, estaba Tales of... Ay, ¿cómo se llama? No, era... Hay otro, un juego en 3D. ¿Más o menos de la misma época o del mismo año? Vagrant Story. ¿De la misma época? Bueno, nos faltaría mencionar Vagrant Story. A lo mejor alguna vez podemos... no sé, un flashback Final de ese juego sería muy padre. ¿Qué más? Y, o sea, sacaron bastantitos, wow, claro. Aparte de que no tardaron o no pasaron muchos años entre las secuelas de Final Fantasy, que todas las que salieron para PlayStation tuvieron su buen trabajo de calidad, el 7, el 8 y el 9, que fue como la culminación a una era. Yo el 9. Entonces, el 9 resultó bastante bueno. Y además, tan exitoso era Squaresoft en ese entonces, que recordemos que con todas las ganancias que estaban teniendo, crearon un estudio de animación en Hawái, y de ahí surgió aquella película que la verdad no cumplió con muchas expectativas, pero que no es tan mala como muchos dicen. La de Final Fantasy de Spirit Within. Sí, pero bueno, en algún momento dado su error fue abarcar más de lo que podían alcanzar, de verdad. Creo que quisieron abrir en dos a la gallina de los huevos de oro y pues ya sabemos qué es lo que pasa cuando uno mata gallinas. Sí, sí. E incluso sí, recuerdo la serie de anime de Final Fantasy Unlimited. Era verdad. No la llegué a ver completa. No es algo que No es un concepto que muchos esperen de Final Fantasy, pero está buena. Sí, ya. Se ha hecho de pura casualidad alguna serie o algo con Legend of Mana. Lo único que de la misma manera que hubo un cortito de Chrono Trigger. Sí, manga. No me acuerdo cuántos volúmenes son, pero salió una manga de este de Legend of Mana. No. ¿Se publicó en este lado del mundo? De por sí que muchos los RPGs exitosos de Square han tenido adaptación en manga. Por ejemplo, está el de Kingdom Hearts. No, pero ese sí se llegó a vender acá. También de Final Fantasy por ahí hay otros mangas. Sobre todo, por ejemplo, me acuerdo que hubo manga de Final Fantasy V, que fue como una continuación. Y que que de hecho fue el pretexto para que sacaran la serie de OVAs de Final Fantasy de los 90s. Ah, sí, sí, sí. Aquella más o menos me tocó verla. Pero no sabía que hubiera manga de Mana. ¿Es una historia nueva? ¿Es una historia independiente? ¿O está relacionada con Legend of Mana o con algún otro juego? Pero creo que está relacionada. Sí. Nada más relacionada. Está bien. Casi de cualquier buen juego de Square Soft de aquella época podría sacar un manga, una película, una novela o lo que fuera. Pero pues sí, la fuerza seguía estando en la historia. Y perdón, pero voy a insistir en cuanto que la narrativa es probablemente la segunda parte más importante de un juego. Después de la jugabilidad, pues claro. Y de hecho yo siempre he tenido ganas de que se haga una adaptación, en película o en serie del Final Fantasy VI. Claro. Y bueno, ya con esto sí, creo que vamos ya nada más cerrando el tema porque ya estamos sobre el tiempo. Ya nada más creo que para empezar a cerrar, mencionar pues sobre todo el soundtrack memorable que bueno empezó, muchos recordarán la saga de Mana por el soundtrack que hizo Hiroki Kikuta en Secret of Mana, pero Legend of Mana no se quedó atrás y también tuvo la colaboración de alguien muy importante y que hizo un soundtrack también único y muy muy personal, muy conmovedor. De hecho ella misma lo menciona, Yoko Shimomura. Aisling, no sé si puedes comentar más al respecto de ella. Sí. Ah, claro que sí. Yoko Shimomura seguramente la van a recordar por hacer la música de muchos otros juegos. Uno de los más notables, la música de Kingdom Hearts, por ejemplo. Y si les gusta el anime, tal vez recuerden también la película de Mamoru Oshii sobre Ghost in the Shell. Yoko Shimomura es una compositora tremendamente personal, ok, y muy versátil. Ella puede darte variaciones de música muy alegre a música solemne, música épica. Es una compositora de gran talento y pues les decía, muy, muy versátil, pero también muy personal. Creo que esa parte personal de la música de ella estaría en que no le da miedo experimentar. Y en el caso de Legend of Mana, donde ya de por sí podemos adivinar algunos ritmitos europeos, recuerdo que el tema principal, Song of Mana, está cantado en sueco. Y esta señora, Shimomura, consiguió una cantante sueca. Tiene una voz con un timbre muy, muy, muy parecido al de una idol, sin llegar a ser tan, tan, tan agudo como uno está acostumbrado a oír en las idol japonesas, por ejemplo. pero una voz vibrante, una voz que se asemeja casi casi a una flauta y a la que acompaña otra flauta. Y tengo entendido que ella se movió hasta Suecia para grabar el tema con esta señorita. Nada más que no me acuerdo cómo se llama la cantante. Esta cantante sueca. Yoko Shimomura pues experimenta mucho con un montón de clases de música. Bueno, con montones de música. Y algo que la distingue posiblemente sea eso. No tiene miedo a experimentar, no tiene miedo a meterse con cualquier clase de ritmo, con cualquier clase de música. Siempre hay un tono muy, muy, muy vibrante en lo que hace. En lo personal es una de mis compositoras de videojuego favoritas. Y me encantó lo que hizo, el trabajo de Legend of Mana, aunque sigo enamorada del soundtrack de Kikuta, uh-huh. El soundtrack de Secret of Mana, el segundo juego de la serie, sigue pareciéndome maravilloso. La vocalista es Pero Sanita, sí, este no se queda atrás, en efecto. Uh-huh. Ah, perfecto, sí. Me acuerdo que se llamaba Anika. No de hecho, me hiciste pensar ahorita que qué coincidencia que también se llame Yoko, porque también hay otra compositora muy famosa y muy versátil también en anime, Yoko Kanno. ¿Quién será? Ah, Yoko Kanno, pues sí, Yoko Kanno. ¡Ah, demonios! Acabo de meter la pata. Creo que acaban de cruzar las Yoko. No, Yoko Kanno fue la de Ghost in the Shell. ¡Ah, mil disculpas! Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Y aquí entre nos le gana Shimomura. Ups, espero que no tenga... Sí, sí, claro. Ah, bueno, sí. Espero que los fans no me vayan a perseguir más adelante, pero pues sí. Sí. No, sí. Las dos Yoko son muy buenas, por eso se me cruzaron. Pero aquí entre nos, yo sigo prefiriendo a Shimomura. Bueno, ya Shimomura. Con esto, pues empezamos a cerrar el programa. Ya nada más, pues pidiéndole sus conclusiones ya sobre Legend of Mana. Empezamos con este Emilio. Bueno, yo no tuve la oportunidad de entrarme tanto en el juego, pero por lo que pude jugar, sí es de esos juegos donde te metes en la historia y todos los elementos te ayudan a meterte aún más. La música, las animaciones, todo eso te ayuda a meterte un poco más. Espero terminarlo, espero no toparme con algún spoiler ahí por accidente. Y pues, por lo que yo he jugado, sí es bastante recomendable y pues ya escucharon a mis dos compañeros de programa, altamente recomendable. Yo creo que no solamente este juego, sino los anteriores. Y pues sería todo. Ok, bueno, yo también me iría por lo mismo. Si tienen la oportunidad, jueguen Legend of Mana, si está en la PlayStation Network. Ahora que si viven en México, ya saben que el dólar lo tenemos ardiendo ahorita, completamente horrible, pero creo que cuesta algo así como entre $5 y $6, vale mucho la pena, es dinero bien gastado. Sí, el dólar nos está ardiendo, como no tienen una idea ahorita en México, pero incluso con el precio altísimo que tiene, es un dinero muy bien gastado, el que le sirva para conseguir Legend of Mana, si tienen acceso a la PlayStation Network. Tengo entendido que funcionaría para el Play 3 y creo sí, que para entonces, para el Vita pues este juego también. Ahí lo mantienen ahí en el catálogo todavía, por merecidas razones. Un juego que no solo tiene su valor por la historia y por el juego que es este formato de juego que es RPG de acción, sino sobre todo porque es toda una obra de arte audiovisual, porque tanto la música como la presentación visual son muy hermosas, están hechas con mucho detalle y la verdad una vez que lo experimenten van a ver de qué hablamos. Es de los, creo que me atrevería a decir que es de los tres juegos más memorables, más legendarios de la saga de Mana que deben de tener. Y con estos tres juegos me refiero a Secret of Mana, Seiken Densetsu 3 y Legend of Mana. Esos creo que son los tres juegos más grandiosos de la saga. Completamente de acuerdo, así que ya saben lo que tienen que hacer, les gustan los buenos juegos, con este no se van a arrepentir. Sigo diciendo que es para gustos adquiridos, pero más que para gustos adquiridos, me quedo diciendo es para buenos gustos. Y creo que todos los que escuchan este programa tienen buen gusto, al menos así que con toda confianza, ya, con toda confianza, recomendada. Pero bueno, entonces esto fue Legend of Mana. Y pues ya vamos pasando a nuestro breve corte, anuncio, para ir yendo a las despedidas. Regresamos en un momento. Queremos invitarte a ser parte de la podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y ya regresamos de este breve corte, ya para ir a las despedidas de este Flashback 149, que espero lo hayan disfrutado mucho, y les agradecemos ahí a los que nos estuvieron acompañando de programa en vivo y a los que nos han estado descargando. Muchas gracias y les agradecemos mucho sus comentarios. Lástima de que no hayamos tenido tanta asistencia, porque creo que estos juegos se lo merecían, el que tuviera buena audiencia. Pero digo, al menos este grabado, espero que lo puedan escuchar y pues que lo puedan disfrutar de este programa. Saludos a los que estuvieron en el chat en vivo. En el chat interno estuvo el Zombie de Berkeley, Indie Linux y M. Medina, que ya se retiró. En el chat de Mixler tenemos a otros 4 elsewhere, que bueno, al menos agradece que nos hayan escuchado y que ojalá pudieran tener su cuenta de Mixler para que nos dejen sus comentarios. Y bueno, ahora sí, vamos a las despedidas y a los anuncios ahí que quieran compartir, recomendaciones, cualquier cosa. Empezamos por ti, Aislinn. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Emilio, a Sorcerer Z también por invitarme nuevamente. Estuve muy feliz y espero que los que nos estén escuchando ahorita, ya sea de recalentado o en vivo, se la hayan pasado igual de bien. Yo me la pasé muy bien. Tus medios de contacto. Y les agradezco mucho y pues buenas noches. Mis medios de contacto, mis medios de contacto, pues me pueden hallar en mi Twitter, que es Aislinn-A-I-S-L-I-N-G-. Ok. Y pues ahí podemos seguir platicando si gustan ustedes de juegos o de lo que caiga. Creo que hablo por los dos al decir que disfrutas mucho a tu compañía y que ojalá se repita esto y que tengamos otro programa donde puedas estar. Gracias. Y bueno, ya le cedo la palabra a Emilio para que dé sus despedidas y sus anuncios. Bueno, gente, muy buenas noches a todos. Gracias por estar en el programa, los que se quedaron. Ya sea en la página o en Mixler, gracias a los que nos escuchan recalentados. Espero el programa haya sido de su agrado. La verdad son juegos que sí valen mucho la pena. y pues nos vemos el lunes, que el próximo lunes, que ya saben, el lunes de Flashback, siempre estamos. Y mis medios de contacto, Twitter, arroba Deadpool. Y las despedidas de Emilio. Y pues les recuerdo que tenemos podcast toda la semana. Mañana martes toca el Cinemás con Trapsam, ahí para aquellos cinéfilos. Pues les tenemos ahí su dosis de cine actual. También el miércoles tenemos los dos launch. Launch Geek, creo que toca esta semana, sí, con Omar. Y la otra semana, también el miércoles, toca el launch normal con el Choco Team. Ahí donde hablan de videojuegos, de tecnología y hay de temas variados. Y tienen bastante música. Y también pues los jueves tenemos el Push Star con Alarcual. Y pues todos estos podcasts ya saben que pueden escucharlos en vivo a las 10 de la noche en nuestra página. Y pues les comparto nuestros medios de contacto, que nos encuentran en Facebook como facebook.com/reset.tv, en Twitter @resetmx, nuestro sitio web, que pueden acceder a él en www.resetmx.com o www.resetmx.reviews, donde tanto encuentra este podcast como nuestros artículos escritos y nuestros videos, que también obviamente están en el canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Yo soy Socio de Z, me encuentran así en todas mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, y en mi canal de YouTube es Sorceres WZ, también hay para que chequen ahí los videos que ya he tenido, no he podido actualizar, pero voy a hacer el esfuerzo por ya sacar algo nuevo. Y pues muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Y pues ya nada más agradecerles que nos hayan escuchado. Ya saben, déjenos sus comentarios. Son muy importantes para nosotros, para saber qué es lo que quieren y qué es lo que esperan. Y pues les tenemos para el siguiente programa otro especial. Va a ser el segundo especial de Atari 2600, donde pues nos vamos a enfocar más en los juegos. Así que no se lo pueden perder. Y pues eso fue todo. Este fue el Flashback 149. Espero que la pasen bien. Cuídense. Bye. Buenas noches. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.